Hola, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Bueno, mira, te comento, Luis, ya va a ser en este mes, el 25 de este mes, va a ser 7 meses que está detenido. Es un preso político, sin ninguna duda. La realidad es que Luis, bueno, para aquellos que, porque hay gente que todavía no sabe bien la situación de Luis, cuál es la razón por la cual está detenido. Hoy viste que se ha tomado esa palabra como algo generalizado, se robaron todos los corruptos, ¿no? Pero bueno, son todas causas que todavía hay que probarlas y que sin ninguna duda no hay una prueba que tenga fundamento de todas las acusaciones que le hacen a todos los compañeros presos políticos. En el caso de Luis en forma particular, él está por la protesta de la comisaría de La Boca. De allá del 2004, hace 15 años de esa protesta, en donde mataron a un dirigente social, el Oso Cisneros, Sí. en manos de este dealer, Juan Carlos Duarte, que, mirá vos, ¿no? Porque ellos van por esa protesta y se termina desbaratando la impunidad que había en la comisaría, porque este dealer trabajaba y sigue trabajando para la comisaría de La Boca, ¿no? Entonces, que yo siempre digo, Luis le hizo un bien a la sociedad, porque vos sabés que hoy actualmente se vive escuchando esa situación de los dealers con la comisaría, entender las denuncias que hay. Bueno, ahí se desbarató eso porque en el 2004 la gendarmería tuvo que intervenir la comisaría como consecuencia de esa impunidad que había ahí, ¿no? Y por otro lado, decirte que cuando uno se pregunta, ¿pero por qué Luis de Lía es un preso político? Luis de Lía es un preso político porque hay un cable, no solamente por esa injusticia de él estar preso por una protesta en la comisaría de La Boca, sino hay un cable que es de Wikileaks, el cable 1222-4.C, en donde por allá por el 2009, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la ciudad, la ex embajadora Dilma Martínez le comenta o le pide de alguna forma a Macri qué pasaba que el activista social Luis de Lía no estaba preso por la protesta de la comisaría. A lo que Macri le responde en ese cable, que es muy interesante, el cable 1222-4.C, le responde, vamos a apelar. Y mirá la paradoja, ¿no? Cuando él es presidente, Luis está preso por la protesta de la comisaría en el 2004. Después también decirte que la salud de él, bueno, él tiene 3 bypass. Es doblemente insulino dependiente. La verdad que el sistema carcelario, la gente que está ahí, honestamente son muy humanos. No hay un problema con la gente, con los guardacárceles, la gente que trabaja ahí. Pero no existe una cárcel que reúna las condiciones para tener a una persona, las condiciones de salud de él en ese lugar, en una celda donde él está 9 horas engomado, donde él puede en su salud tener, porque la enfermedad de él es asintomática, o Claro. sea, él en esas 9 horas que está engomado, o sea, encerrado, se le dice engomado, Sí, se comprende. claro, podría estar, ¿cómo le puede agarrar? Nada, puede no despertar, por ejemplo, Sí, puede tener ¿no? un coma diabético, por ejemplo. Exactamente. ¿Entendés? Entonces la verdad es que nada, él no tendría que estar ahí, él mínimo debería tener una prisión domiciliaria, y digo mínimo porque la realidad que cuando asuma la fórmula Fernández, uno me dicen, algunas personas me dicen, Luis está contento que este gobierno se va y que vuelve Cristina con Alberto. Entonces la respuesta es esta. Está más que contento porque realmente va a venir un gobierno que respeta la Constitución, ¿no? En donde ellos no quieren ni indulto ni amnistía. Ellos lo que quieren es que haya una justicia acorde a derecho. Y esa justicia acorde a derecho va a venir con el gobierno de Fernández.